Hola, yo soy Chile. Hoy día me operan en el yo hospital. Yo soy Chile. Tengo una Hola, empresa. Yo soy Chile. Hola, salí yo soy Chile. Agrícola. Soy guardia de Hola, seguridad. Yo soy Chile. Hola, soy yo soy Chile. Soy dirigente sindical. Hola, yo soy Chile y te tengo un dato. En el año 2005 había 209 comunas en Chile sin ninguna sala cuna. Hoy solo faltan 14 comunas en todo el país y seguiremos avanzando para llegar a cero. No es casual. Sigamos juntos. Con Frey vamos a vivir mejor. Sigue la flecha. efrey.cl